Sean todos bienvenidos al episodio número 3 de Acceso Com, el podcast. Un saludo a todos ustedes, queridos oyentes. Como lo acabamos de escuchar, ya estamos en el tercer episodio de Acceso Com, el podcast. Un programa de entretenimiento, chistes, buen humor, concursos, frases célebres, reflexiones, consejos prácticos y demás. Dedicado especialmente para toda la gente bonita de aquí de La Barca, Jalisco y sus alrededores. Para los que no saben qué es un podcast o que es la primera vez que están escuchando este programa, un podcast es un programa de diversas temáticas en formato generalmente MP3 y que lo puedes escuchar en línea. Algo tal vez muy parecido a un programa de radio, pero este lo puedes escuchar a través de internet y no necesariamente en un horario específico, sino que lo puedes escuchar porque estará disponible ahí a cualquier hora y en cualquier momento para escucharlo desde tu computadora. O de igual manera descargarlo a tu reproductor MP3. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la que será la primera sección de este episodio. Una nueva sección que anunciamos en el programa anterior, la cual estará a cargo de mi queridísimo amigo Eloy Israel Gaitán, también de aquí de La Barca, Jalisco. Y sin más ni menos, démosle la bienvenida y la entrada a la sección de consejos prácticos. Todos muy bienvenidos a la parte de consejos prácticos del programa Acceso Com, el podcast. Mi nombre es Israel, como lo mencioné en la presentación anterior, y estoy muy contento de poder impartir, poder agregar nuevos conocimientos al programa de Acceso Com y así compartirlos con todos y todas ustedes. Iniciamos, arrancamos el día con los mejores consejos prácticos. ¡Iniciamos a la voz de ya! ¿Sabías que para ejercitar nuestra memoria es importante mover los ojos de izquierda a derecha a la hora de despertar en la mañana por 30 segundos? ¿Sabías que para aliviar las picaduras de mosquito es muy fácil? Solo debes mojar el dedo de tu mano con poquita saliva y poquita sal y frotar en el piquete. ¡Asunto resuelto! ¿Sabías que el vodka sirve como desodorante en las prendas que están durante mucho tiempo en el armario debido a la humedad? Ya no te preocupes más por el olor a humedad de tus prendas. Rocea un poco de vodka en el armario y verás que desaparecerá por completo el olor a humedad. Cuando cocinas pescado y deseas eliminar el olor a pescado de tu casa, solo dora poquito café en un sartén y tu casa olerá a un olor muy agradable como el buen restaurante. ¿Sabías que para volver el brillo de tus zapatos de charol es necesario dar una limpiada con algodón? Humedece en poquita leche un poquito de algodón y verás que realmente al estar limpiando el algodón humedecido estará sacando el brillo de tus zapatos de charol. Ya nada más con un trapo o un mismo algodón seco, tú podrás secar y te quedarán tus zapatos impecables, como recién saliditos de la tienda. Bueno, por mi parte sería todo, que tengan una linda tarde. Me despido, mi nombre es Israel y me dio un gusto estar con todos y todas ustedes. Nos vemos para la próxima en su programa Acceso Com, el podcast. Muchísimas gracias a mi queridísimo amigo Israel. Esperamos que estos consejos prácticos sean de utilidad para todos ustedes. Muy buenos, muy útiles todos estos consejos que acabamos de escuchar. Esperamos ponerlos en práctica cuando sea necesario. Y pues también informarles de la misma manera. Ponemos a su disposición los servicios de mi queridísimo amigo Israel como animador de eventos y vocero de ofertas y descuentos en negocios o empresas de aquí de La Barca o sus alrededores. Lo pueden contactar al teléfono 393-102507, 393-102507, o buscándolo en su página de Facebook como Locutor y Conductor de Eventos Israel. Y a continuación escucharemos la primera ronda de nuestros miembros del grupo de negocios de Acceso Com. ¿Se te antoja el delicioso sabor de Taco Burger? Pues visita su restaurante campestre en Carranza número 81, en La Barca, Jalisco, rumbo a la central camionera, y prueba el delicioso búfalo especial, tacos de asada, burritos, hamburguesas y mucho más. Pedidos al 93-540-59, Taco Burger de La Barca, Jalisco. que te ofrece un espectacular 10% de descuento en toda la comida consumida en su restaurante campestre, presentando tu llave Acceso.com. Continuamos con LB.com.mx, venta, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, los mejores equipos y el mejor servicio profesional, el cual te ofrece un 20% de descuento en la reparación y mantenimiento en tu equipo de cómputo. Puedes encontrarlos en Hidalgo número 31 y en Amado M. Rivas número 120 o al teléfono 393-935-8032, LB.com.mx. 20% de descuento presentando tu llave Acceso.com en la reparación y mantenimiento de tu computadora. Y continuamos con Moraliz Ópticas, simplemente para ver y verte bien. Calidad y servicio en el cuidado de tus ojos, examen de la vista profesional y los mejores lentes de las mejores marcas, en el que te ofrecemos un 10% de descuento en la compra de tus lentes presentando tu llave Acceso.com. Puedes encontrarnos en Juárez número 20, letra B, a un costado del pasaje Juárez. Y seguimos con Foto Estudio Cernux, el mejor servicio profesional para todo tipo de evento social. Como promoción, al contratar tu servicio para eventos paquete completo, llévate gratis una ampliación de 28 por 35 centímetros presentando tu llave Acceso.com. Encuéntralos en Morelos número 19, Colonia Centro, La Barca, Jalisco, 93-509-82, atendido por su propietario Sergio Serna. Para los que aún no sabemos qué es la llave Acceso.com, la llave Acceso.com es la tarjeta de beneficios con la que obtendrás los mejores descuentos en los mejores negocios de aquí de La Barca, Jalisco. Cuesta solo 25 pesitos y la puedes encontrar con distribuidores autorizados, así como también está a la venta en cada uno de los negocios participantes que acabamos de mencionar y que seguiremos mencionando. A solo 25 pesitos y puedes obtener todos los descuentos que te ofrecen y que tienen preparados para ti los miembros del grupo de negocios de Acceso.com, ya que para ellos tú eres lo más importante y siempre buscan lo mejor para ti. Y a continuación vamos a dar paso a la esperada sección de chistes y buen humor, como siempre de la mano de nuestro queridísimo amigo Ranti. Unos chistes un poco tontos pero divertidos. Y en esta ocasión, ¿de qué nos traes chistes, mi queridísimo amigo Ranti? Primero que nada, hola, muy buenas tardes, días, noches o lo que sea a todos ustedes que nos están escuchando. El día de hoy traigo unos chistes de maestros, ándale, de profesores. A ver, ¿qué tal se les hacen esos chistecitos de maestros? Sin ofender a los maestros que nos estén escuchando aquí, a todos nosotros. Bueno, pues ahí va el primero de ellos. Dice el maestro a Pepito: a ver, Pepito, ¿qué te pasa si te corto una oreja? Y Pepito contesta: pues me quedo sordo, maestro. Y si te corto la otra oreja, pues me quedo ciego. Y el profesor asustado le responde: ¿y eso por qué? Y Pepito contesta: porque se me caen los lentes. Chistecito. Ya pues, no me interrumpas, que ahora ya me los voy a echar de corriditos todos para no entretenerlos. Sí, de ah, ¿verdad? Ahí les va un chiste medio sucio. No. El profesor de primer año de medicina les está dando a sus alumnos la primera lección sobre autopsias en la morgue y les dice: para hacer una autopsia hay dos elementos básicos. El primero, no tener ninguna repugnancia. En este momento el profesor introduce un dedo en el ano del muerto y luego lo chupa. A continuación pide a los estudiantes que hagan lo mismo. Y luego de un rato de silencio temeroso, estos comienzan a obedecer. Y cuando ya todos los alumnos han terminado de chuparse con asco el dedo, el profesor prosigue diciendo: y el segundo elemento fundamental es un sentido muy agudo de observación. Yo metí mi dedo anular, pero me chupé el índice. Pobrecitos, cómo se los hizo. Pero te bueno, pasaste, ante Randy, todo la observación. Te pasaste con ese. A ver, ahí ve el siguiente chiste de maestros. La maestra dice: Pablito venía para la escuela, pisó una cáscara de plátano y se cayó y se quebró una pierna. Y pregunta, ¿qué hay que aprender de esta frase, Juanito? Y este le responde, que no hay que venir a la escuela. Listo el muchacho. Qué caray. Ya pues. Ahí va uno más cortito. En la escuela un niño le pregunta a la maestra, maestra, maestra, ¿a los cuántos años se muere un burro? ¿Por qué? Contesta la maestra, ¿acaso ya te sientes mal? ya pues, estuvo malo. Sí, malo. Ahí va pues el siguiente chiste. A ver. En la escuela el profesor le dice al alumno que no había sabido contestar ninguna pregunta. Señor, le haré una última pregunta y si sabe responderla, lo aprobaré. Solo con responderme esta última pregunta. A ver pues, maestro. Y el maestro le pregunta, ¿cuántos pelos tiene la cola de un caballo? 30.583, responde el muchacho. ¿Y cómo lo sabe? Pregunta el profesor. Perdone, profesor, pero esa ya es otra pregunta. Qué listo salió, ¿verdad? Ahí va pues otro chiste ya, sí, para continuar. ¿Qué sigue? La profesora del colegio dice, a ver tú, Antonio, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen con la letra C. Y contesta el niño, cabeza, corazón y cuello. La profesora dice, muy bien, Antonio. Luego pregunta, a ver tú, Joselito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen con la letra P. Y este responde, pues pierna, páncreas y pulmón. Muy bien. Ahora dice, a ver, veamos, Pepito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen con la letra Z. Y este responde, por la letra Z, ahora mismo se las digo, las cejas, los ojos y las uñas. Con lo que salió. A ver si le entendieron. Y a ver, ahí va ya pues. ¿Cómo? Ahí va pues el último chiste para cerrar con broche de oro. El último ya. La maestra le dice a la alumna, es una vergüenza, ¿no te sabes el nombre de los presidentes? A tu edad, yo los sabía todos y en orden. Pues claro, maestra, cuando usted tenía mi edad solo había como tres. Ay, se la aplicó. Ay, qué caray, pues ahí quedaron pues, espero que les haya gustado. Yo me despido y nos escucharemos hasta la próxima sección de chistes. Ahí le hice el intento de contar uno que otro de maestros. Ya pues, adiós. Ay, Randy, ándale pues, Randy. Adiós y esperamos que les hayan gustado estos chistecitos de la mano de nuestro amigo Randy. Y después de haber escuchado estos graciosos chistes, vamos a escuchar la siguiente ronda comercial de los integrantes del grupo de negocios de Acceso.com. Y el siguiente de ellos es Soki Center. Soki es el nuevo concepto integral de alta tecnología para la salud. Contamos con los mejores equipos para el sano mantenimiento del cuerpo humano. Y te ofrecemos un 30, 40 y 50% de descuento en el uso de nuestros equipos presentando tu llave Acceso.com. Encuéntranos en Corregidora número 147, letra A, La Barca, Jalisco, cerca de Protección Civil. Desintoxícate, fortalece tu sistema inmunológico, elimina toxinas, optimiza tu metabolismo y prevé enfermedades degenerativas. Solo aquí con nosotros en Soki Center de La Barca, Jalisco. Corregidora número 147, letra A. Y continuamos con Makeup, maquillaje y accesorios. Maquillaje profesional, los mejores accesorios, cursos de automaquillaje y asesoría profesional. Encuéntranos en Madero número 18, Colonia Centro, La Barca, Jalisco, junto al sitio Juárez. Y te ofrecen un 10% de descuento en todos los bolsos de las mejores marcas y también en tu kit básico de maquillaje. Además, en la compra de tu kit, obtén un curso de automaquillaje totalmente gratis presentando tu llave Acceso.com. 393-101-3998. Makeup, maquillaje y accesorios. Y a continuación, continuamos con tu zapatería Asatru. Ven y conoce el mejor calzado directo de fábrica, los mejores diseños y mejor calidad por supuesto, al mejor precio y te ofrece un precio especial al calzado con etiqueta morada presentando tu llave acceso com. Encuéntranos en Javier Mina número 8, a solo un costado de la parroquia de Santa Mónica de la Barca, Colonia Centro. Javier Mina número 8. Y continuamos con Ferremate. En Ferremate contamos con un extenso surtido en material ferretero para cubrir todas tus necesidades. Fontanería, electricidad, herramientas manuales y eléctricas y tlapalería en general. En el que te ofrecemos un 15% de descuento en todas tus compras. Aplica algunas restricciones. Con excelente calidad y amplia garantía, contamos con mayoreo y menudeo al mejor precio. Encuéntranos en Hidalgo número 137, letra F, teléfono 93-525-39, frente a Papelerías Cuauhtémoc. Ferremate de la Barca, Jalisco. Y a continuación traemos para ti servicio de nutriólogo, baje de peso, promoción, consulta de 120 a solo 100 pesitos presentando tu llave acceso home. Hidalgo número 131, letra A, en San Juan Bosco, los miércoles de 10 a 2.30 y de 4 a 8 pm, los sábados de 10 a 2.30 y de 4 a 7 pm. Te esperamos. Y para continuar daremos inicio a nuestra siguiente sección, que como en cada episodio nos ha estado ayudando a aprender datos curiosos de interés general del mundo entero. Esperamos que sea de su agrado y los dejo con la sección de datos curiosos de ¿Sabías qué? Vamos a escucharla. ¿Sabías que el 16% de las mujeres nacen rubias, pero el 33% de las mujeres son rubias? ¿Sabías que el sol libera más energía en un solo segundo que toda la energía que ha consumido la humanidad desde su inicio? ¡Órale! Ahí les va uno del mundo animal. ¿Sabías que la manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos? Los carnívoros los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. En cambio, los herbívoros los tienen a los lados de la misma, lo que les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador. ¿Qué tal, verdad? Cada uno tiene los ojos orientados en el lugar que les da ventaja. Muy, muy interesante. ¿Sabías que una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana? ¿Sabías que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas? ¿Sabías que los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos? Ay, ese sí que no me la sabía. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la telaraña? ¿Sabías que el horno de microondas surgió cuando una investigadora estudiaba las microondas y notó que éstas habían derretido el chocolate que tenía en una bolsa? Fíjense cómo la casualidad hace los inventos. ¿Sabías que los rusos atienden el teléfono diciendo «¿Estoy oyendo?»? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues nosotros decimos, bueno, creo que todavía es más curioso como lo hacemos nosotros. ¿Sabías que el 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas el día de los enamorados? ¡Chin! ¿Por qué será? ¿Sabías que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York, había 22 Hitlers? Para el final de la guerra no había ninguno. ¿Sabías que si hubiera una forma de erradicar las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99.2 años, con solo erradicar estas tres enfermedades? ¿Sabías que la hija de Shakespeare era analfabeta? Y ahí les va otro dato muy curioso. ¿Sabías que antes del año 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales? ¿Sabías que el océano Atlántico es más salado que el océano Pacífico? ¿Sabías que el elefante es el único animal con cuatro rodillas? ¿Sabías que con una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable? otro muy interesante. ¿Sabías que cada año el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos? Órale, quiere decir que cada año cambiamos casi completamente, ¿verdad? Uy, ahí les va otro muy curioso del mundo animal. ¿Sabías que las ovejas no beben agua en movimiento? ¡Wow! ¿Sabías que su cabello crece más rápido durante la noche y usted pierde un promedio de 100 cabellos por día? Y ahí va otro del mundo animal. ¿Sabías que las hormigas no duermen? Sí, con eso que son bien chambeadoras, ¿verdad? ¿Y sabías que los ratones no vomitan? ¿Sabías que un estornudo viaja de tu boca a 965 kilómetros por hora? ¡Ching! A una muy grande velocidad. ¿Sabías que solo existen tres animales con la lengua azul? Los cuales son el perro Chow Chow, el lagarto lengua azul y el oso negro. Y ya para terminar, ahí les va el último dato curioso del episodio de hoy. ¿Sabías que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte? Niños, no lo intenten en casa. Y con esto damos por terminado nuestra sección de datos curiosos de ¿Sabías qué? Esperamos que hayan sido de su total agrado, muy variados del mundo animal, de tecnología, de ciencia y de cultura general. Y continuamos con nuestra siguiente cápsula de los miembros de nuestro grupo de negocios de Acceso.com. Y el siguiente de ellos es nada más y nada menos que el Pollo Donald. Pollos asados al carbón estilo Sinaloa. Comprueba nuestro sabor en Ocampo 111 y en Hidalgo 620 de la Barca, Jalisco. Servicio a domicilio 39393-581-88. Además, contamos con quesadillas, ensaladas, hamburguesas, papas a la francesa, flautas y mucho más. Y te ofrecemos una promoción de un 14% de descuento en la compra de un pollo presentando tu llave Acceso.com. El Pollo Donald comprueba nuestro sabor. Y estamos para servirles en Mariscos El Patrón. Te ofrecemos botanas, tostadas, tacos, órdenes, aguachile, cócteles, filetes, platillos, bebidas y mucho más. Encuéntranos en Calle Hidalgo 701 frente al Monumento a la Madre. Hidalgo 701, servicio a domicilio al 93-558-17. 93-558-17. Y te ofrecemos un 10% de descuento en todos los platillos y cócteles en un consumo mayor a 100 pesos presentando tu llave acceso con Mariscos El Patrón. Y nuestro siguiente miembro del grupo de negocios es el Salón de Belleza Paolo Hair Gallery, en el cual ponemos a tu disposición las mejores marcas y los servicios de cortes, tintes, maquillaje, peinado y permanentes y mucho más. Atendido por el estilista profesional Pablo Hernández, te ofrecemos un 20% de descuento en diversos servicios. Consulta nuestras promociones. Encuéntranos en Guerrero número 52, letra B, Colonia Centro, La Barca, Jalisco. Salón de Belleza Paolo Hair Gallery. Y finalmente, llévate un toque de distinción en tu pastelería Doggy de La Barca, Jalisco. Los más deliciosos sabores y los diseños más originales. Diseños especiales para bodas, 15 años, bautizos, comuniones, graduaciones, cumpleaños y mucho más. Contamos con diseños especiales para los pequeños de princesas, superhéroes, dibujos animados y todo lo que se te pueda ocurrir, ya que nuestro límite es tu imaginación. Además, pan calientito del día, por las mañanas, por las tardes. Encuéntranos en Niños Héroes 69A y Venustiano Carranza número 53 en La Barca, Jalisco. Y en Hidalgo número 86, letra A, en Atotonilco. Teléfonos 39393-58476. 93-58476 en La Barca, Jalisco. Y presentando tu llave Acceso.com, obtén un 10% de descuento en todos nuestros ricos y deliciosos productos. Pastelería Doggy, simplemente un toque de distinción. Y a continuación, después de escuchar a todos nuestros patrocinadores, a los destacados miembros del grupo de negocios de Acceso.com, llegó el momento de hablar del concurso que les vamos a presentar en este episodio, que más que concurso es un sorteo. ya que te puedes ganar nada más y nada menos que 1,000 pesotes con acceso com. Y va a ser súper, súper sencillo participar en este concurso. Así en pocas palabras, tienes que hacer tres cosas. Tres cosas es la mecánica de este concurso, fácil y sencillo. La primera de ellas, para los que no la tienen, irse a comprar su llave acceso com en cualquiera de los negocios participantes de aquí del municipio de La Barca, Jalisco. El punto número 2 de la mecánica de este concurso, entrar a nuestra página www.accesocom.com y registrar tu llave acceso com ahí en la parte inferior donde dice registra aquí tu llave acceso com, realizar este registro, llenar tus datos correctamente para poder participar con los números de tu llave acceso com, de manera que vas a participar con los últimos números que se te indica ahí en el sorteo que realizará la Lotería Nacional con el premio mayor del día 27 de agosto del 2013. El día 27 de agosto de este año se llevará a cabo dicho sorteo. Así es de que fácil y sencillo, registra, compra tu llave acceso com y regístrala en nuestra página web, y con los últimos 4 dígitos de tu llave serán tu boleto de participación, de manera que todo será transparente y legal porque estará registrada tu llave a tu nombre. Y sabrás que en el sorteo de la Lotería Nacional de este próximo 27 de agosto, con las últimas 4 cifras del premio mayor de la Lotería Nacional deben de coincidir con las últimas 4 cifras de tu llave acceso com, y el afortunado ganador se llevará en dado caso la cantidad de 1,000 pesotes. Te invitamos también a consultar las bases del concurso completas en http://promos.accesocom.com o directamente desde accesocom.com en el área de registro de tu llave acceso com. Ahí viene la convocatoria de este concurso y las bases completas para que las leas. Fácil, fácil, facilísimo participar para todos los que ya tienen su llave acceso com. Para los que no la tienen, solo cuesta 25 pesitos, fíjense, más barato que un boleto de una rifa. Y con esto estarán participando en este concurso, en este sorteo, en esta promoción que AccesoCom trae para ti. Para incentivar a todos los clientes de este grandioso grupo de negocios que ya hemos escuchado, a todos los clientes de estos negocios, y para animarlos a tener su llave AccesoCom con todos los beneficios que ya conoces en cada uno de los miembros del grupo de negocios de AccesoCom. Así es de que participa, adquiere tu llave AccesoCom en cualquiera de los negocios participantes con solo 25 pesitos, regístrala en www.accesocom.com y participa en este magno sorteo. Gánate 1,000 pesos con tu llave AccesoCom. Y pues con este concurso, con este sorteo, damos por terminado el episodio de hoy, que es el episodio número 3 de AccesoCom, el podcast. Les recordamos que agradecemos sus correos electrónicos con dudas, quejas, sugerencias y demás para ir mejorando más y más este programa, que es de ustedes y para ustedes. Agradecemos también la participación en esta nueva sección de nuestro queridísimo amigo Eloy Israel Gaitán. Esperamos seguirlo escuchando en próximos episodios. Recordarles que toda música que escuchamos de fondo es música libre descargada desde www.jamendo.com, un sitio de música libre totalmente recomendado para ustedes. Les recordamos nuestro correo electrónico accesomxlb@gmail.com o contacto@accesocom.com. Encuéntrenos en Facebook como AccesoCom La Barca, el usuario de Facebook, o como la fanpage, la página de Facebook, AccesoCom Promociones. Para que le den me gusta, ¿por qué no? Fue un gusto estar con ustedes, me despido y nos escuchamos en el que será el cuarto episodio de AccesoCom, el podcast.